más un día en tus labios que mil en mi casa. Te adoro y te amo, me postro ante ti. Tu amor es mejor que la Señor, tu amor es mejor que la vida.